Muy buenas noches, sed bienvenidas a una nueva edición de Colmenas Tapizadas. Si estás en Zaragoza y todavía es domingo, es probable que estés escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Aunque también nos puedas escuchar a través de las ondas de Radio Xata, Radio Almaina, Radio Contrabanda y Radio Ágora Sol. Y ya sabes que también a través de las plataformas de podcast habituales del inframundo de Internet. Las oyentes más fieles se habrán dado cuenta de que este episodio es uno de esos que dedicamos de vez en cuando a la música. En concreto, este domingo viajamos a las antípodas a escuchar un poquito de punk hecho por mujeres. Pero hagamos un poquito de contexto, que ya sabéis que nos gusta mucho a nosotras eso de contextualizar. Viajemos a la década de los 60. Girls in our town, they just haven't a care. You see them on Saturday floating on air. En 1965, dos mujeres, Merle Thornton, madre de Sigrid Thornton, de la que hablaremos más adelante, y Rosalie Bogner, entraron en el bar público del Hotel Regatta, sacaron tranquilamente una cadena y un candado, se encadenaron a la barra y pidieron una cerveza. Y es que a principios de la década de los 60, los bares públicos de los hoteles australianos eran un dominio destinado exclusivamente al público masculino y también exclusivamente al público blanco. Se esperaba que las mujeres esperaran en el Ladies Lounge o se sentaran pacientemente en sus coches a esperar que el marido les trajera un refrigerio. Hartas de esta segregación de género, Merle y Ro decidieron que su espera había terminado. El feminismo, pensaban, ya no podía quedarse en manos de la brigada del sombrero y el guante. Así que irrumpieron en el bastión de la masculinidad. Lo que no sabían aquellas dos mujeres es que su gesto impulsaría también un cambio en el mundo de la música. Aquel gesto impulsó la liberación de los pubs para todo tipo de clientela. A la vez, los ayuntamientos fueron cerrando sus locales de música en vivo. Aquello generó una necesidad urgente de espacios para la música en directo. El pub sustituyó al salón de baile e impulsó la música en Australia, también la creada por mujeres, que es en la que nos vamos a centrar en este programa. Empecemos por el principio de esta revolución. Comenzamos por la década de los 70, con un poquito de pop rock tamizado con blues de la mano de Alison McCullan. Esto se titula All Rock and Roll Boogie Boogie Blues. If you're miserable and down upon your knees and you don't know what to do. Estas tres pinceladas musicales que han sonado nos han servido para hacer un repaso musical y un poquito de contexto, y también para darnos cuenta que sin duda todas estas mujeres han impulsado un rock femenino en Australia, que en estos momentos es uno de los países en el que el rock, en sus diferentes géneros y especialmente el punk, copan listas de éxitos y ventas, más que en ningún otro país. Así que vamos a la tostada y vamos a pinchar un poquito de punk hecho por australianas. Así que empezamos por el principio. Esto está sacado de una actuación de la televisión de la banda Stiletto en el año 1978 tocando Nuclear War. Música. got for you. Nos adentramos ya en la década de los 80 y ahora es el turno de Excel Caprice con su tema Shark Horror. En Sydney para escuchar una grabación mítica del punk rock australiano. Estos son Passengers con Angie Pepper a la voz. Este tema, con aires de los Strangles, se titula No Way Out y fue grabado en 1979. You gotta love machine. cambiamos un poquito de género, vamos con un poco de post-punk. Estos son Sardin 5 y su tema Sudan, grabado como cara B de su single Sabotage en 1982. Estas son Sea Impostors y esto se titula Viendo Doble, Seeing Double, grabado en 1980. Always do the underdog. Una onda más rockera, un poquito menos punk, estas que suenan son The Vinyls y su tema Only Lonely, el segundo single de una banda con un recorrido de 2 décadas que abarcaron desde 1980 hasta las puertas de este siglo. Tiempo ahora para Martha and the Muffins. Esta canción lleva por título Pint by Number Heart. Be your peace of mind. hacemos un salto en el tiempo para venirnos directamente a este siglo, este en el que vivimos de una forma pandémica. En concreto viajamos a 2017 y esto que suena son Wet Lips y su tema Here If You Need. Y en este repaso al punk protagonizado por mujeres australianas que estamos haciendo en esta colmena tapizada, no puede faltar Amy Taylor. Esto es I'm Not Loser de Amy and the Sniffers, grabado en 2008. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas. ¿Estás escuchando Colmenas Tapizadas? Do you like the go freighters? Y estas que se vienen rebosando frescura son The Girl Freighters y esto es Daggers, grabado en el 2014. I was walking down the street, just minding my own business. I'll cut you. Y turno ahora para Gutted Girls y el tema Palette. Bajamos un poquito, las revoluciones para escuchar a Carla Yiniz. Esto es Yesterday Clothes. I'm a mess today, yesterday's clothes. Didn't get any rest today, just kept my eyes on the road. You look so restless when you sleep. What is in your dream? I wish that I could see. I've been wondering, would you sleep better without me? Back aching, eyes are washed. Thighs burning from car seat vinyl too hot. If I was a winner, I'd have won you back quicker, but I am a runner-up, and I might as well have lost and have been left wondering, would you sleep better? Y vamos ahora con un poquito de onda ramoniana, y estas son Spacies y su tema Paco no me quiere. Paco Doesn't Love Me. Tiempo ahora para unas feministas de pro, Camp Cope y su tema Dawn. Oh, Y estas que suenan ahora son la Certits, su canción Boss Beats. Que escuchamos ahora son Soft y su tema Throat Road, grabado en enero del 2020. Take the stairs, throw off your soul, tell my face. time I was in high school, but now I just play with girls, cause that's what all... Frangipanis suenan un poquito a Toy Dolls. Este tema se titula My Period is Late. Yeah, it is late. And I think that you're sad, I'm pretty sure I've been your mind. But you've been with you guys since you never was your job so kind. Now that's for free, you're bullshit, and I know you're not my name. But shut my hand right up there, my career is out. I thought that I got knocked out back in 2006. And my mom and all my friends told me that don't get on this day. I've been feeling for my rights, I'm like you masturbate. But I've been trying to type to ease now, and my career is out. I don't even know you. And the only reason we had sex is I was fucking drunk. And I think you took advantage of my vulnerable state. When you came, inside me, now my period is late. And say my period is late. The period is late. My period is late. The period is late. My period is late. The period is late. My period is late. The period is late. My period is late. The period is late. My period is late. Aunque no lo creáis, vamos terminando este Colmenas Tapizadas, en el que hemos pinchado un poquito de punk hecho por mujeres de Australia, y comenzamos este camino de despedida con un poquito de synth punk de la mano de Primo. Esto se titula Mirage. Queremos despedirnos para arriba y con una sonrisa, vamos con algo más pop. Esta, que suena ya de fondo, es la penúltima canción que vamos a pinchar. Esta mujer se hace llamar Le Pai. You looked me in the eye and told me you Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was gonna take for us. Y ahora sí, vamos finalizando este programa dedicado a las músicas hechas en las antípodas. Todo mujeres australianas, lo que habéis escuchado. Y ya sabéis cómo nos despedimos por aquí, recordándoos que incumpláis al menos una ley al día. Decimos adiós de la mano de Amy and the Sniffers, la única banda que repite, ya sabéis, de nuestra afición por este grupo. Y la versión que ha salido esta semana, que se ha enclavado del clásico discotequero que grabó Patrick Hernández en 1983. Esto que suena es Born to be Alive. Hasta la semana que viene. You wanna live like common people? You wanna and drink. Because there's nothing. Hey.